También vengo a pedir perdón en nombre del Estado. Vengo a pedir perdón por la motosierra. Vengo a pedir perdón por la violencia contra el pueblo. ¡Bravo! Contra las mujeres, contra los trabajadores. Por supuesto que vengo a pedir perdón por tanta violencia contra los sectores populares. Esta querida Ushuaia.